Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Las cantantes de rap Billy Breloc de Francia y Venus MC de Ecuador se presentarán mañana 14 de marzo a partir de las 18 horas en la Alianza Francesa de Quito. Billy Breloc ganó el premio de Artista Revelación de Hip en el festival Printemps de Bourges, Francia, en 2014. Venus MC se ha presentado en importantes festivales del país como el Rap Fest, Quito Fest 2013, el Festival, entre otros. En el 2012 lanzó su primer álbum Libre Albedrío. En el 2014 presentó su segundo disco Sin Maquillaje. Internacionales. Camagüey, Cuba. Más de 150 trabajos de América, Asia, África y Europa se proyectarán durante el 21º Taller Nacional de Crítica Cinematográfica, que se realizará del 18 al 22 de marzo próximo en Camagüey, Cuba. El encuentro contará con 12 ciclos, entre los que destacan uno sobre el audiovisual cubano en los 90s, otro sobre el panorama del cine contemporáneo y un tercero sobre animados en el audiovisual y un cuarto que se refiere a las películas más taquilleras. El principal eje temático del evento será revisar críticamente lo que fue la producción audiovisual en los inicios del denominado periodo especial en Cuba. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.